cabal, amigo, en San Lucas 9:57 nos enseña ahí, mire, que Señor, dijo Jacobo y Pedro, ¿quieres que mande juicio del cielo? No. ¿Vosotros de qué espíritu soy? Porque yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino que las almas de los hombres sean salvos. Oremos a Dios para que quite el juicio de África, de México, y se salven, porque el diablo quisiera matar las almas, que viniera más juicio, pero hoy lo salvamos. Así mire, cuánta gloria está viniendo para ti, Guatemala, México, Irlanda, Venezuela, todos los países, Alemania y todo Israel, Jerusalén sabe la gloria que está viniendo en sanidad. Viene medicina. ¿Por qué? Porque ahora te salvarás. El juicio vendrá después de que Cristo venga. Mira, la ira viene. Viene ira, pero ahora Dios te dará tiempo que te arrepientas y que vengas a Él. Yo te digo algo. Ahora el sol no te fatigará, ni la luna menguará de día y de noche. Yo te digo algo. Ven a Jesús, tú que eres mexicano, salvadoreño, irlandés, alemán, gringo, no sé de qué país seas, ven a Jesús, ven al reconcilio, ven al arrepentimiento. Ramachina, araquita, la bachina, arracama, quina, canda, y rebechine, en acá, la chola, cama, carra, y remequina, chala, y tolo, cholo, omba, palo, chino, y la maquita, la bacho, y la macala, chala, Alemania, rila, cholo, maquita, la bachola, hacha, calatit, ahí está siervo. Dios está mandando ese mensaje, mira, llévalo para allá, así como Dios quitó el juicio en los tiempos de Jonás, porque sabes que Jonás no quería predicar el evangelio, todos estaban dormidos, pero Dios envió mensaje a Nínive que iba a llegar el libertador de esos países, era Jonás, y Jonás, ¿qué hizo? Pagó su pasaje y se fue para otro país. ¿Y qué pasó, amigo y hermano? ¿Qué pasó de que Dios hizo mandar una tormenta cuando iba en el camino? ¿Y qué pasó? Ahí llegó, amigo, ahí llegó también Dios a decirle a los capitanes que lo lanzaran a las profundidades del mar. Dios quitó la tormenta, pero llegó a las orillas del Nínive, ahí lo arrojó la ballena. ¿Ahora qué? Se sentó en un árbol. ¿Y qué pasó? Ese árbol se enojó porque Dios lo secó. ¿Por qué secaste ese árbol? Señor le dijo, lo sequé. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo sequé? Lo sequé porque tú tienes que predicar la palabra y tú no lo hiciste crecer. Jonás predicó y todo Nínive se arrepintió. Ahora este mensaje va para los pueblos, los países. Mira, ahora sabe de que Cristo pronto viene. Él está a las puertas. Pronto vendrá el que ha de venir. Un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo le digo algo ahora. Si usted tiene en su corazón recibir a Cristo, y si recibió la sanidad, mira, a través de la palabra, ahora sé que hay algunos que están aquí que están recibiendo a Cristo. Hay algunos gringos, chinos, hay algunos otros coreanos, japoneses, irlandeses, ahora también alemanes que van a recibir a Cristo. Aquí mira y lo van a recibir a través de este video. Qué bueno, varón. Ahí está Dios dándote esta palabra. Inamanto, rama, quina, cana. Ahora venimos orando por una sanidad. Y me muevo un poquito. Ahora sabe la gloria que viene. Y viene la sanidad y viene la medicina para los pueblos, los países. Y viene también para Guatemala. Hay mucho dolor, hay mucha angustia por el pecado. ¿Cuánto han pecado? Porque violaron el pacto. ¿Por cuánto violaron el pacto? Dios los está perdonando de todo. ¿Por cuánto han pecado de todo? Dios lo sana de todo hoy, lo reconcilia, lo arrepiente, lo venda. Ahí estamos ahora, siervo, sierva, ahora está sanando Dios. Viene la venda, viene la medicina, viene la restauración ahí, viene la salud. Dios te rescata de la muerte y te da más vida. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido hoy, dice el Señor, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ahora los pueblos, los países se convierten, mira, porque Dios está sanando ahí, mira. Dios te ha enviado varón. Ahí va la gloria, mira. Ahí va la sanidad, ahí va el arrepentimiento, ahí va la venda. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Mira, hay un arder ahí. Mira, varón, ahí estás atrás. Ahí atrás de la cámara. Pero Dios está quitando el dolor ahí. Mira, ama, sama, quina, nara, reme, quina, carta, lavazojo. Isha, machoyo, jojojojo. Ina, macanda, lavazama. Ahí se llevó Dios tu dolor. Mira, ahí está sanando Dios atrás de la cámara. Ahí está, mira, arra macanda la basama, ina masama para toda tu familia, reme kina canda la basama, ina machoyo, ho ho ho. Ahí se sanaron todos, porque hay un reconcilio general en ti, en tu familia. Mira, Dios sabía por qué ibas a venir aquí, dice Dios. Y te mandó la salud y la sanidad. Mira, Ramakanda la Basama. Así va para todo pueblo, país hoy. Ramakanda la Basama. Inamanto Remekina Kanda. La gloria de Dios, porque hemos venido a dar salud, sanidad y medicina. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos este lugar, y todo pueblo, y toda nación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga, amigo y hermano. Dios le bendiga.